Hoy es el día de tus 15 años. Aunque parezca un día normal, hoy es cuando todo lo que tú has soñado por tantos años se convierte en realidad. Estás tan linda, luces tan hermosa. Los ojos te ven al desfilar. Y mis palabras se quedan muy cortas para decirte lo que siento en realidad. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti, mirándote a los ojos. Quiero verte sonreír. Hoy te entrego el corazón, listo para darte amor. Y en tus 15 años te regalo mi canción. Gracias al cielo por compartir contigo hoy. No es suficiente un te quiero, hoy yo te entrego mi corazón. No, no. Estás tan linda, tan hermosa. Te ven al desfilar y mis palabras se quedan muy cortas para decirte lo que siento en realidad. Yeah, yeah. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti. Listo para darte todo mi amor. Y en tus 15 años te regalo mi canción. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti, mirándote a los ojos. Hoy te doy mi corazón. Hoy te entrego el corazón. This is forever.